2 de enero. Hoy tampoco me dijo nada. El aire estaba tan cargado que casi hablaba por sí solo. Pero ella, impávida, apática, seguía paso a paso todo lo esperable de esta agobiante y plomiza rutina en la que se degradó nuestra convivencia hogareña. ¿Alguna vez fuimos tan nuevos el uno para el otro? Algunas mañanas nos elegimos sin hacernos falta. Supongo que todo se vuelve obsoleto. ...22 de enero... un cumpleaños en la oficina. No sé de quién, no importaba. Era una excusa para aflojarse un poco la horca de la corbata. Y ahí estaba ella, como cada día. Me esperaban en casa lo cotidiano y lo amargamente predecible. Pero en esta fiesta de oficina, absurda, abarrotada de caras anónimas, ella brillaba, refulgía. Yo sabía las cosas que se decían acerca de ella. La inquietud en mí se hizo insoportable. Hice lo que tenía que hacer. La tomé, torpemente, de golpe, sin mirarla. Todavía tengo su esencia en los labios. Todavía siento el temblor en las manos mientras abro la puerta de casa. ...7 de abril... Sé que sospecha. Aunque actúa como siempre, hay una nueva oscuridad en su semblante. No puedo evitar evidenciarme, casi como si quisiera que se entere. Hace meses que llego con perfumes que me contagio en bares, en falsos viajes de trabajo, en la ruta. Sé que hoy vio la mancha de mi camisa. Sé que está insomne en la cocina. Lo sé porque yo también estoy insomne. La escucho moverse. Reporte del perito psicológico sobre cinta de cassette encontrada con el cuerpo de la víctima. La escucha exhaustiva del material parece sugerir que el masculino mantenía una relación emocional parafílica con su máquina de café, al punto de desarrollar sentimientos de culpa por tomar dicha infusión de otras máquinas. Reporte del forense sobre el cuerpo de la víctima. La causa del deceso se caratuló como envenenamiento por exceso de cafeína. El cuerpo ha sufrido numerosos maltratos, golpes contundentes, ahorcamiento con un cable y quemaduras internas en boca y faringe. El torso presenta una serie de extrañas quemaduras de forma rectangular. Acta de detención. El comisario Gómez ordena la retención y prisión preventiva de la cafetera y la tostadora bajo sospecha de cohecho. Infernet.